Bueno, hoy vamos a hablar del nombre de poder, el nombre que es sobre todo nombre, y vamos a orar para que Dios nos hable. Padre, que tu Espíritu Santo sea con nosotros y me permitas hablar de parte tuya y comunicar tu mensaje. Que cada uno de mis hermanos que están del otro lado mirando o escuchando esta transmisión puedan ser edificados y bendecidos por tu palabra y el poder de tu Espíritu, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de poder de Cristo Jesús. Amén. Juan 14, 13 y 14 son dos versículos que aparecen aquí en el Evangelio y son palabras de Jesús. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Ahora yo te quiero preguntar, si Jesús habla de pedir en su nombre, ¿qué tan importante es el nombre? ¿Tú te has puesto a pensar, por ejemplo, qué significa tu nombre? A lo mejor algunos nos pueden escribir ahí en las redes sociales y decirnos, mi nombre significa, claro, si encuentras que tiene algún significado feo, pues mejor no nos digas nada, ¿verdad? Mejor te lo guardas, no vaya a ser que termines demandando a tus papás por el nombre que te pusieron. Pero la palabra nombre o el concepto del nombre es muy interesante. Es una palabra de origen hebreo que es Shem, que tiene que ver con el carácter o una característica, un sello, algo distintivo de una persona. Y Shem tiene esa raíz, el poner una señal o algo a una persona por algún detalle que le caracterice. Por ejemplo, la Biblia nos habla en el libro de Génesis capítulo 25, versículos 25 y 26, de dos hermanos, eran cuates, ellos no eran gemelos porque no eran idénticos, y esos hermanos tuvieron características diferentes y por ello tuvieron sus nombres. Por ejemplo, dice ahí que el primero en nacer era pelirrojo y tenía todo el cuerpo cubierto de vello. A este lo llamaron Esaú, y Esaú significa velludo. Ahora, de Esaú proviene también, tiene un origen, la palabra rojo, de ahí viene también Edom, y mira lo que dice ahí, que era pelirrojo. Pero dice el versículo 26, luego nació su hermano agarrado con una mano del talón de Esaú, a este lo llamaron Jacob. Entonces, cuando lo vieron nacer y que iba tomado de su hermano, entonces dijeron, este le quiere arrebatar el lugar a su hermano y le pusieron Jacob, que significa tramposo. ¡Qué curioso! O sea, los papás observaron algo en ese bebé que no tenía ni idea, pero pues así nació y eso definió su carácter y su futuro. Ahora, Shem, la palabra Shem, en el Antiguo Testamento aparece más de 800 ocasiones y su uso más importante se da en el nombre de Dios, o en la Reina Valera, el nombre de Jehová, el nombre del Señor o el nombre de Dios, dependiendo la traducción de la Biblia que estés leyendo. Y el pueblo de Israel, de manera tradicional, lo llama Hashem. Hashem. H-A-S-H-E-M. Hashem. Y le dicen simplemente el nombre. Punto. El nombre, como algo distintivo, algo de respeto, algo poderoso. Y hay un ejemplo muy interesante en Levítico 24, 11, que dice, pero el hijo de la mujer israelita, al lanzar una maldición, pronunció el nombre del Señor, Hashem, así que se lo llevaron a Moisés. El nombre de su madre era Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan. Esta persona se atrevió a maldecir o a blasfemar a Hashem y terminó obviamente muerto a pedradas por lo que se atrevió a hacer. Pero desde tiempos inmemoriales los israelitas así le llaman por respeto, Hashem. Ahora, la porción de la escritura que nos ocupa el día de hoy está en el griego, en su original, y la palabra que utiliza es onoma, onoma, que de ahí tú y yo de nuestro español tenemos también muchas palabras que tienen su origen, anónimo, y todos tienen que ver sin nombre, anónimo, sinónimo, onomástico, en general una palabra que tiene que ver con el nombre o que designa algo relacionado al nombre. Y el griego y el hebreo tienen coincidencias en lo que tiene la implicación de un nombre. Por ejemplo, puede referir el rango o la autoridad de una persona. Ahí en Juan capítulo 14, versículos 13 y 14, Juan 14, 13 y 14, fíjate lo que dice Jesús: cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Ahora Jesús nos está dando una promesa extraordinaria: todo lo que tú pidas en su nombre, Él lo hará. El pasaje que leímos originalmente nos dice que todo lo que tú y yo pidamos, el Señor está dispuesto a hacerlo. Y es una promesa de Jesús para ti: todo lo que tú pidas, yo lo voy a hacer. Y la promesa es tan grande, tan extraordinaria, que rebasa nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras ideas y nuestra fe. Por eso mucha gente no se atreve a orar de una manera tan agresiva o tan arrojada, porque dice: no es posible, no creo que Dios me vaya a dar todo lo que le estoy pidiendo. Y hay muchos cristianos que viven incrédulos de que Dios los ame tanto. Pero tú tienes que hacer a un lado ese temor y entender que Dios te ama a ti y que Jesús es tan generoso y tan poderoso. Y esto va relacionado con lo que leímos en el Salmo 24. Él es el Rey de Gloria. Él es el dueño de todo lo que existe. Tú y yo, todos le pertenecemos, pero todo lo que hay en este planeta le pertenece. Así que Él dice: todo lo que tú pidas en mi nombre, yo lo voy a hacer. Ese es el amor de un padre. Es el amor de alguien que está dispuesto a darlo todo. Pero el nombre también tiene que ver con el carácter, es decir, la santidad y el poder de Dios. Lucas 11:2, fíjate lo que Jesús nos enseña cuando oramos. Nos dice: cuando oren, digan: Padre nuestro, santificado sea tu nombre. ¿Cómo es el nombre de Dios? Santo. Y tú y yo le tenemos que dar reverencia, honor, y tenemos que reconocerlo, y tenemos que tener conciencia del nombre de Dios, porque merece nuestra alabanza y merece nuestra adoración y merece nuestro respeto. Pero a veces ni siquiera estamos conscientes de ello. Y el carácter de Dios nos habla de su santidad. Por eso Jesús nos dice: cuando oren, tienen que hacerlo de esta manera. Pero el nombre también nos habla de la reputación, la buena fama, el prestigio que Él tiene. En Marcos 6:14, fíjate lo que dice: el rey Herodes se enteró de eso, pues el nombre de Jesús se había hecho famoso, había tenido renombre. Ya Jesús era conocido de ser el hijo de un carpintero que nadie conocía y que solamente era conocido en Nazaret, y que decían: bueno, pues este muchacho fabrica muebles o casas o hace algo de artesanía. Pues la gente del pueblo lo conocía, los que lo mandaban a hacer algún tipo de trabajo. Pero poco a poco el ministerio de Jesús lo fue haciendo famoso, al grado tal en que llegó a oídos de Herodes que había un tal Jesús, y él quiere saber quién es. Ahora, la pregunta aquí también nos haría reflexionar si realmente nosotros estamos dando un buen nombre, una reputación, prestigio a nuestros hijos, a nuestra familia, y no todo lo contrario. Pero el nombre de Dios así es. Jesús cambió la historia porque Él tiene el poder de hacerlo. El nombre también tiene que ver con la representatividad de una persona. Marcos 9:37, fíjate lo que dice Jesús, esto es muy interesante. El que recibe en mi nombre a uno de estos niños, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me envió. Pero aquí nos está hablando de ti y de mí, porque tú y yo somos representantes de Cristo aquí en la tierra. Por eso el apóstol Pablo después dice que somos embajadores de Jesús, embajadores de Él. Y cuando atendemos, actuamos con misericordia y abrazamos a un niño y lo podemos recibir en el nombre de Jesús, pues en realidad nuestra representatividad llega hasta Dios Padre. Pero qué hermoso que tú y yo, cuando actuamos de esa manera, somos como los brazos de Jesús. Pero lo interesante dice, no solamente estamos recibiendo también al niño, sino también estamos recibiendo a Jesús y estamos recibiendo al Padre. Ahora, la pregunta que muchas veces la gente se hace, ¿por qué el nombre de Jesús es un nombre sobre todo nombre? ¿Por qué Jesús tiene un nombre sobre todo nombre? ¿Por qué? Bueno, hay dos razones fundamentales, dos razones que son clave en medio de todo esto y que tú tienes que entender, porque eso te va a ayudar también a desarrollar tu vida de oración y a tener la confianza de poder hacerlo. Hay gente que cree que es mágico y dice, pero es que yo no quiero orar así, no quiero terminar mis oraciones diciendo en el nombre de Jesús porque se me hace repetitivo, se me hace mágico. No, no es mágico, es que el nombre de Jesús es todopoderoso. Primero, porque Jesús es hecho superior a todas las cosas. Dice Hebreos 1:4, así llegó a ser superior a los ángeles en la misma medida en que el nombre que ha heredado supera en excelencia al de ellos. Jesús es superior a todo lo que existe. Nada se le puede igualar. Ni siquiera los ángeles, con todo su primor y su excelencia y sus poderes, nada iguala a Jesús. Por eso en el nombre de Jesús queda erradicado el coronavirus y en el nombre de Jesús queda erradicado toda enfermedad. No hay enfermedad, no hay problema, no hay situación que tú puedas mencionar por nombre que sea superior al nombre de Jesús. Y el nombre de Jesús lo doblega todo. Todas las cosas están sujetas a Él. Así lo declara el Espíritu Santo a través de 1 de Pedro, capítulo 3, versículos 21 y 22, cuando dice, esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo, quien subió al cielo y tomó su lugar a la derecha de Dios, a quien están sometidos los ángeles, las autoridades y los poderes. Qué interesante, ¿verdad? Porque aún la autoridad más grande o más poderosa que pudiera existir en este planeta Tierra está subyugada al nombre de Jesús. Por eso Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Piensa en la persona que pudiera considerarse el más poderoso, el líder más importante, el gobernante más grande, el de mayor influencia, al que tuviera la mayor estructura jerárquica, al que tuviera el mayor ejército, al que tuviera más poder, al que tuviera mayor riqueza, al que tuviera el pueblo más grande. No importa en qué sustente una persona su señorío o su autoridad en la tierra, Jesucristo es mayor que todos ellos juntos. Y además, porque Jesús fue al Padre. Juan 14:12, el propio Señor Jesucristo dice, ciertamente les aseguro que el que cree en mí, condición número uno, creer en Él. Las obras que yo hago también Él las hará, y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Porque tras la muerte y la resurrección y la ascensión de Jesús a los cielos, Él envió el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos capacita en todas las cosas. Y ahora tú y yo contamos con el nombre de Jesús para lograr cualquier cosa. Así que podemos decir que si el nombre de Jesús no tiene ninguna barrera, si el nombre de Jesús no tiene ningún obstáculo, si el nombre de Jesús no tiene ningún impedimento, lo más grande y asombroso es que el nombre de Jesús ahora nos ha sido dado como una herencia a ti y a mí para poder vivir en esta tierra como cuerpo de Cristo, como hijos de Dios, como coherederos de la vida eterna, como coherederos de la gracia, como coherederos del poder. Yo sé que es tan grande que la gente dice, ¿a poco? Pero yo, que no valgo nada, pero yo no tengo el derecho, pero yo no creo que Dios me quiera dar a mí eso. Pues créelo, porque Jesús dice que esto es para los que creen en su nombre, para los que creen en Él. Así que yo te invito a que digas, amén, creo. No digas, quiero creer, di, creo. Y tú tienes que desarrollar tu fe. Por eso la Escritura nos enseña que la fe viene por oír la palabra de Dios. Cuando tú la escuchas, cuando la meditas, cuando la haces tuya, cuando la vives. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué tiene que ver contigo? ¿Qué tiene que ver con tu vida espiritual, con tus necesidades, con tu corazón, con tu relación con Dios? Todo. Y quiero que tú te aprendas que el nombre de Jesús es poder. El nombre de Jesucristo es poder. El nombre de Jesús tenemos que verlo con respeto porque representa el poder de Dios. Es el máximo poder que se pueda ver en el universo entero. No hay nada más. Y en el nombre de Jesús vienen concentrado todas las características de los nombres de Dios que pudiéramos encontrar en el Antiguo Testamento. Es el nombre que lo domina todo, es el poder que lo domina todo. El nombre de Jesús es el poder que lo supera todo, y el nombre de Jesús es el poder que no conoce los imposibles. Así que cuando hablamos de un Dios de imposibles, un Dios que no tiene fracasos, un Dios que no tiene derrotas, un Dios que no se echa para atrás, un Dios que jamás pierde, es el nombre de Jesús. En Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11 dice: por esto Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Un nombre que está sobre todo nombre. Nada absolutamente hay que se le pueda comparar o asemejar o competir. Así que piensa en algo. Jesús es el creador, pero Jesús también es el dueño de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Todo le pertenece. Y cuando tú eres dueño de algo, tú decides qué hacer con lo que tienes. Tú eres dueño de tu ropa que está en el closet ahí en tu casa, y tú decides qué ponerte o qué no ponerte porque es tuyo. Y si dices, eso ya no me gusta, lo quiero regalar, tienes el derecho porque es tuyo. Y si dices, bueno, no lo voy a regalar, a lo mejor voy a organizar una venta de garage, tienes el derecho porque es tuyo. Y si dices, no, ni lo voy a regalar, ni lo voy a vender, ya está muy feo, lo voy a tirar a la basura, tienes todo el derecho porque es tuyo. Y si tú dices, voy a invitar a comer a gente a mi casa, tienes el derecho porque es tu casa. Lo que es tuyo, tienes el derecho de usarlo porque es tuyo. y puedes hacer lo que te venga en gana, porque es tuyo. Nadie te puede pedir cuentas de lo que haces con tu propiedad, tu dinero, cómo lo usas, cómo lo gastas, si lo ahorras o no lo gastas, o lo regalas. Esa es tu situación, es tu decisión, porque es tuyo. Bueno, piensa entonces que Jesús tiene todo el derecho de hacer todo lo que quiera, con lo que sea, porque todo es suyo. Él es el Rey de Gloria, el dueño del universo, y su nombre es poder. En Juan 3:35, fíjate lo que dice Jesús: el Padre ama al Hijo, refiriéndose a sí mismo, y ha puesto todo en sus manos. Así que imagínate el poder de Jesús, que todo, absolutamente, la vida, la muerte, todo lo que existe en el universo entero, le pertenece. Y Él hace como Él quiere. Ahora, lo más asombroso de todo esto para ti y para mí es que su nombre nos otorga poder en la tierra. Yo sé, hoy en día ya no usamos un cheque como forma de pago, y es muy poco, tal vez solamente entre las empresas se utiliza eso. Hoy estamos más bien pensando en transferencias. Y como dicen los chicos en la moderación, pues ahora ya tienes tu celular, y en el celular tienes una aplicación bancaria, y dicen ahora ya puedes transferir y dar de alta un número telefónico, y etcétera. Cuando se usaban los cheques, unos pequeños trozos de papel donde tú ponías el destinatario y a quién le ibas a dar ese dinero y cuánto dinero le ibas a dar. Lo más importante, así como ahora son nuestras contraseñas y nuestras claves y password que tenemos, en ese momento era la firma. Y bajo ninguna circunstancia podías firmar un cheque en blanco, porque cualquiera que tuviera ese cheque podría meterte en verdaderos problemas. Lo que yo veo es que Dios nos ha dado un cheque en blanco. O si lo pusiéramos en el lenguaje actual, es como si Dios sacara su celular, te dijera: mira, aquí está mi aplicación bancaria, este es mi password, usa lo que tú quieras, usa lo que tú necesites. Y a lo mejor tú dices: ay, ¿a poco? Así de grande, así de generoso. Y a lo mejor te da pena y dices: no, bueno, me conformo con 100 pesitos. O a lo mejor le dices: no, Señor, pues yo voy a clamar a ti para que me des una casa. ¿Cuánto? Eso depende de ti, porque Jesús te lo da todo. Él te abre su corazón y te dice: mira, todo está a tu disposición. Cualquier cosa que tú pidas, yo lo voy a hacer. En Juan 15:16 dice: no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Y luego mira lo que dice a continuación: así el Padre les dará, ¿qué les va a dar? A ver, tú ahí en tu casa, lee y comenta con tu familia. ¿Qué les va a dar? Casi todo, algunas cosas. ¿Una selección de lo que pidas? No, dice: el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Todo. Y el todo incluye salud. Bueno, no le pido tanto que me sane, solo que me quite los dolores. Eso depende de ti. ¿Qué le quieres pedir? ¿Le pides toda tu salud o solamente le pidas que te puedas mover? ¿Qué le pides a Él? ¿Le pides trabajo o pides que alguien pase por ahí y te dé 50 pesos para pasar el momento? ¿Le pides una casa o le pides para la renta de este mes? Todo depende de ti. Jesús dice: todo te lo puedo dar, todo. Le puede decir, Señor, pues yo sé, ahorita estamos en pandemia y no puedes ir de un lado a otro, pero a lo mejor le dice, Señor, me quiero ir de vacaciones. O, bueno, Señor, me conformo con que vaya aquí a la esquina. Todo depende de ti. Porque Jesús dice, yo te doy todo. Lo más glorioso del poder de Cristo es que no solamente obró milagros Él mismo, sino que también ahora nos da el poder a nosotros y te da el poder a ti para que tú hagas los mismos milagros y aún mayores. Así que Él se fue al cielo para estar con el Padre, pero su obra no ha terminado, su obra no ha fracasado, porque ahora Él continúa la obra a través de nosotros por medio de su Espíritu Santo, pero sobre todo porque tú y yo podemos clamar a Él en su nombre y Él está dispuesto a hacer todo. Por eso es que la iglesia crece, por eso es que la iglesia tiene influencia y por eso es que Él nos ama y nos bendice de una manera tan extraordinaria. Y además Jesús nos asegura que haremos obras mayores que las que Él hizo, tanto en lo espiritual como en lo natural. Ahora, yo quiero que tú consideres esto. Su nombre nos otorga poder en los cielos. Tú y yo podemos tener influencia en el cielo de lo que va a suceder, porque ahora tenemos acceso al Padre en el nombre de Jesús. Y Juan, Jesús mismo lo dice en Juan 16, 26 y 27. En aquel día pedirán en mi nombre, y no digo que voy a rogar por ustedes al Padre, ya que el Padre mismo los ama, porque me han amado a mí y han creído que yo he venido del Padre, perdón, de parte de Dios. ¿Te das cuenta? Ahora tú tienes que usar la autoridad que Dios te ha dado para tu bien y de la gente que te rodea. Úsalo. No te quedes con un poder guardado en el closet, en el ropero, en un mueble, en un armario, en una caja fuerte. Eso es para tu bendición y para bendición de la gente que te rodea, porque Él te ama. En Mateo 28, 18, fíjate lo que dice Jesús. Jesús se acercó entonces a sus discípulos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Ahora, esa autoridad está a tu disposición en el nombre de Jesús. Por eso Jesús dice que todo lo que tú y yo atemos en el cielo, en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatemos en la tierra será desatado en el cielo. Porque Jesús te ama y Él comparte contigo. Como Padre, Él nos comparte a nosotros como hijos. Es como el papá, cuando el hijo llega a una edad determinada y le dice, hijo, ahora tú tienes el derecho, porque creo que tienes la responsabilidad y te otorgo la confianza y te voy a dar las llaves de la casa. Porque si sales a la escuela, cuando regreses y yo no estoy, tú puedas sentar, es tu casa. Bueno, le da las llaves a un niño chiquito que las puede perder y que no tiene conciencia de lo que tiene. Pero cuando llega el hijo a determinada edad, le dices, ten, porque es tu casa. Ahora, imagínate, nuestro Padre Celestial nos dice, el cielo es tu casa. Te estoy dando las llaves del cielo para que entres al cielo, porque es tu casa. Y entonces tú puedes hacer lo que tú necesites. Ahora, ¿de qué manera obtenemos ese poder? Déjame ponerte un ejemplo. Es muy común que de repente te despides de un amigo y a lo mejor ese amigo se va a ir a vivir a otra ciudad o a otro país o está distante de ti. Y tú te quedas con la idea, bueno, pues vamos a estar en contacto, sí, sí, sí. Antes, como han ido pasando los tiempos, antes pues dame bien tu domicilio para escribirnos una carta, etcétera. Después, bueno, pues cuando se inventó el correo electrónico, dame tu correo electrónico. Y luego pues las redes sociales y ahora con el WhatsApp. Y hay promesa de que no nos vamos a desconectar, que vamos a seguirnos viendo. Pero muchas veces la realidad es que la gente se desconecta. Aunque vivan en el mismo país o en diferentes países. Y aunque digamos, pues estamos tan cerca de un clic de distancia. Lo cierto es que la gente a veces se olvida de mandar mensajes, se mete en su vida diaria y se desconecta y pierde las amistades. Pero siempre hay gente que se mantiene conectada con uno. Yo quiero mencionar un buen amigo, bueno, un buen matrimonio que son amigos nuestros, que son Paco e Ivonne Gómez. Ellos están ahora viviendo en Qatar, del otro lado del mundo. Ellos se congregaron mucho tiempo aquí y por lo menos una vez al mes nos escribimos: ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Y es bonito y que la comunicación no se interrumpa a pesar de la distancia. Ahora, lo mismo sucede con Dios, lo mismo sucede con Jesús. Porque Jesús te dice: tú tienes acceso a mí, tienes acceso a mi casa, tienes acceso a mi trono, tienes acceso al lugar santísimo por medio de la oración. Estás tan lejos o tan cerca como tu oración te conecte con Dios. Así de sencillo. Es la forma más rápida y más segura. La comunicación entre los humanos va cambiando. Y las cartas por correo y el fax y el correo electrónico y las redes sociales, etcétera, etcétera. Ahora tú publicas algo en las redes sociales, hay gente que te contesta de diferentes partes del mundo, pero hay gente que a lo mejor te ignora. Bueno, hay gente que no importa dónde esté, se conecta con Dios por medio de la oración. Pero hay gente que pasa un día, una semana, un mes, un año e ignora a Dios y nunca se conecta con Él, nunca ora. Ahora yo te pregunto, si tú tienes acceso al trono de Dios, al trono de gracia, al poder de Jesús, ¿te conectas con Él por medio de la oración o lo ignoras? Es como si Jesús te dijera: hazme saber tus noticias por medio de la oración. Dime todo lo que piensas, dime todo lo que quieres. Y yo te voy a estar respondiendo por el Espíritu Santo. Pero lo hermoso es que Jesús dice: pídeme por mi nombre y yo te voy a recibir. Esta es una forma de comunicación que no ha cambiado, no ha pasado de moda, no ha tenido transformación, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y así como veíamos que oraba Abraham o Daniel, y que de la misma manera que oraron los discípulos de Jesús y posteriormente en el Nuevo Testamento, cómo oraba el apóstol Pablo y cómo oraba la iglesia de aquel entonces, tú y yo podemos seguir orando y tenemos el mismo alcance y el mismo acceso al mismo poder. En Mateo capítulo 7, versículos 7 y 8, Jesús dice: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe y el que busca encuentra y al que llama se le abre. Así que Jesús nos da una amplia e ilimitada libertad y podemos acercarnos a Él de una manera confiada. En Juan 16, 23 dice: en aquel día ya no me preguntará nada, ciertamente les aseguro que mi Padre les dará otra vez, mi Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Así que tienes una garantía doble. Jesús dice: yo lo voy a hacer, y luego dice: mi Padre lo va a hacer. ¿Cuál es la clave? El nombre de Jesús. ¿Y cómo lo hacemos? Pidiéndolo en oración. Yo sé que a veces la gente es floja en la oración, es floja para orar. A la gente no le gusta orar. Pero no sabes que te estás perdiendo de lo más grande, lo más poderoso, lo más delicioso, lo más hermoso. Hay gente que reta la oración. Hay gente que te dice: a ver, ora, a ver si es cierto. La oración tiene un poder extraordinario. Nada se le puede comparar. Aunque cambien las circunstancias, aunque todo parezca que está color de hormiga, no importa. Toda oración que tú haces en el nombre de Jesús, creyéndole, va a ser escuchada y va a ser respondida. Ahora, ¿Por qué pedí en el nombre de Jesús? Porque pedí en el nombre de Jesús es interponer su autoridad, su obra, sus méritos, no los míos. Yo no tengo autoridad, yo no tengo poder, yo no tengo méritos. Yo no tengo una hora para decirle, Señor, me lo merezco. No. Y es ahí donde la gente falla. Porque hay gente que dice, es que yo no me lo merezco. No, si no es porque te lo merezcas. Es que yo no he hecho nada para ganármelo. No, ni puedes hacer nada para ganártelo. Es que no creo tener los méritos. No, si no es por tus méritos, ni por los míos. Si nos acercamos pidiendo algo porque creemos que nos lo ganamos, que nos lo merecemos, mira, no nos merecemos nada. Por eso, en el nombre de Jesús lo puedes tener, porque Jesús lo ha ganado todo. Es notable que aun cuando el Padre es presentado como la persona a quien se dirige la oración en el nombre de Cristo, cuando Jesús dice, mi Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre, y es por medio de Jesús y es siendo el Espíritu Santo el que inspira nuestra oración en la perfecta voluntad de Dios, como dice Efesios 2:18, por medio de Él tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. Ahora Jesús se presenta a sí mismo en todos estos versículos como aquel en cuyo nombre es dirigida la oración, aquel también que responde la oración. Jesús la responde. Por eso Jesús dice, lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Nada puedes pedir en tu nombre, nada puedes pedir en tus méritos, en tu autoridad o en tu obra. ¿Por qué? Porque tú y yo somos pecadores. Así que tú y yo no tenemos ni el nombre, ni la reputación, ni la jerarquía, ni la autoridad, ni la influencia, ni en la tierra, ni en el cielo, ni por nosotros mismos. Así que tú y yo no tenemos derecho a nada. Y si no has hecho a Jesús Señor de tu vida, menos. ¿Por qué? Porque ni siquiera tu nombre está escrito en el libro de los cielos. Por eso es tan importante que cada uno de nosotros reconozcamos a Cristo Jesús como Señor de nuestra vida y le digamos, Señor, perdóname. Yo reconozco que por mí mismo lo único que merezco es el infierno, pero en ti alcanzo la salvación. Y si en Jesús alcanzo la salvación y se borran mis pecados para entrar a la vida eterna, imagínate lo que dice Jesús, ¿cómo no nos va a dar junto con eso todas las demás cosas? Lucas 10:20 dice, fíjate lo que Jesús dice, sin embargo, no se alegren de que puedan someter a los espíritus, sino alégrense de que sus nombres estén escritos en el cielo. Pero el nombre de Jesús es el nombre todopoderoso, en el nombre en el que puedes pedir todo, cualquier cosa, lo que sea que tú necesites, lo que sea el anhelo de tu corazón. Hay gente que es muy incrédula y dice, no, yo creo que se refiere solamente a cosas santas. Bueno, dice el Salmo 37:4, deleítate en el Señor. Y Él te concederá los deseos de tu corazón. Los deseos. Ahora yo te quiero preguntar, ¿a poco no muchas veces tú has tenido simplemente un deseo en tu corazón? Y Dios es tan bueno y tan detallista que te lo concede. Y a lo mejor cuando tú analizas dices, bueno, pues la verdad es que ni era tan importante. Pero es como cuando un papá le compra algo a un hijo y a lo mejor te pones a analizar y dices, bueno, no era tan importante, no era tan necesario, pero simplemente porque el papá ama al hijo, se lo compra, punto. Ahora imagínate, si Jesús dice, si ustedes son malos y les saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre celestial? Dios te complace. Y yo te quiero retar a que tú me digas qué cosas te ha dado Dios, que a lo mejor cualquiera diría, pero eso qué chiste tiene. Pero es una muestra del amor y los detalles. Es como cuando el esposo le compra flores a la esposa, es un detalle. ¿Las flores eran indispensables para la vida? No, pero es un detalle de amor. Imagínate qué tan detallista es nuestro Dios, que se fija en lo que nuestro corazón anhela, a veces aunque no sea importante. El éxito o el fruto que tú obtendrás de tus oraciones depende de tu fe y depende de la obediencia que tú tengas en el nombre de Jesús y hacia la persona de Jesús, porque entonces no tendrás imposibles y podrás pedir lo que sea. Fíjate lo que dice el Espíritu Santo a través de Juan. Primera de Juan 3:22. Y dice: y recibiremos todo lo que pedimos porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Y aquí yo veo otro ejemplo, cuando Dios premia la obediencia. ¿Cuántas veces papá o mamá le dicen a un hijo: si tú haces esto, te voy a dar este premio? Y a lo mejor el chico termina siendo, hay papás que le dicen: hijo, saca un excelente promedio este ciclo escolar y te voy a regalar esto, o mira, ayúdame con tal cosa y te voy a premiar de esta manera. Y a lo mejor el chico se siente motivado a obedecer y lo hace, y al final papá o mamá le compran lo que quiere. Le dan un regalo, le dan un premio, lo motivan. Y no es por comprar los favores, pero a veces papá o mamá simplemente quieren ser buenos y quieren bendecir y quieren agasajar y quieren consentir. ¿Te has puesto a pensar cuánto te ama a ti Dios? Y que Él te quiere dar todo y que todo lo pone a tu disposición. Así que muchas veces tú y yo vivimos padeciendo y con carencias que a Dios le duelen. Pero a veces tú y yo no hacemos nada por superarlo. Primero, porque ni siquiera nos conectamos con Él en oración. Y segundo, porque a veces ni siquiera lo obedecemos. Así que la invitación: usa lo que Dios te está dando. Ahora, la pregunta que muchos estarán haciendo: ¿por qué razón mis oraciones van a tener una respuesta tan segura? Porque Jesús dice en el versículo que leímos: así será glorificado el Padre en el Hijo. Y por otro lado, el Señor también nos dice cuál es la forma correcta de llegar al Padre: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Eso dice en Juan 14:6. Así que tú seguro entrarás a la presencia de Dios para conectarte con Él, para platicar con Él y para pedirle cualquier cosa que tú necesites. Y una pregunta más: ¿por qué razón te otorga el poder para pedir cualquier cosa? Porque te conoce, porque te ama y porque se identifica contigo. Porque Jesús se hizo hombre y nos conoce. En Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de comprender nuestras debilidades. Esto a mí me derrite, como Dios nos dice: yo me identifico contigo porque conozco tus debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que cuando tú entiendes esto y lo pones en práctica, puedes entender por qué razón lo que afirma Filipenses 4:13 es cierto: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que echa mano de lo que Dios te da, echa mano de su poder. Padre, yo quiero darte gracias por este tiempo, y yo quiero orar porque cada uno de mis hermanos que están mirando este mensaje, primero, se puedan conectar contigo en oración y aprendamos a echar mano de lo que tú nos das. Gracias por tu amor, gracias por tu generosidad, gracias porque no hay nada imposible para ti, pero sobre todo porque en ese amor que tú nos tienes, lo pones todo a nuestra disposición en el nombre de Jesús. Así que, Señor, en esta hora yo declaro esa sanidad en cada persona que está enferma, declaro esa provisión en cada persona que está pasando alguna necesidad. En el nombre de Jesús echamos fuera cáncer, en el nombre de Jesús echamos fuera toda enfermedad, todo espíritu de muerte, de coronavirus o cualquier otra enfermedad, de los pies a la cabeza, cualquier órgano que esté siendo tocado, en el nombre de Jesús declaramos salud, porque tu palabra es medicina para nuestros huesos, porque tu Espíritu Santo fluye en nuestra sangre. Señor, a través de tu palabra y a través de este medio, declaramos que cada persona recibe ese toque tuyo. Y tú que estás en tu casa, levanta tus manos y dile, sí, y en el nombre de Jesús recibo la sanidad, y en el nombre de Jesús yo recibo de parte tuya. Y porque no hay imposibles para Dios, todo aquello que te pedimos, tú lo haces. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Y si nunca le has entregado tu vida a Jesús, hazlo y dile, Señor, perdóname. Y en esta hora yo te abro la puerta de mi corazón, ven a mi vida. Y aunque te parezca ridículo, dile cuál es tu nombre. Dile, Señor, yo me llamo, y dile cómo te llamas. Y me arrepiento de mis pecados y te entrego mi vida. Y declaro que tú eres mi Señor y mi Salvador, porque a partir de hoy quiero vivir conociéndote y en tu voluntad. Padre, que mi nombre quede inscrito en el libro de la vida que está en el cielo, para disfrutar de la vida eterna a tu lado. Gracias por amarme, Señor Jesús. Amén. Amén. Qué hermoso saber que tenemos un Dios que nos abre las puertas del cielo y que tenemos el nombre de Jesús de nuestro lado.